A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos recordando grabaciones de la joven orquesta típica El Arranque, nacida en Buenos Aires a fines de los años 90. Ha logrado mantenerse en los escenarios por más de 20 años en plena aceptación del público de Argentina y de diversos países del globo, incluyendo Chile, donde ha venido mostrando a cada uno de sus integrantes como músicos de acabada formación, como asimismo mostrar el acabado y original arreglo orquestal para tangos contemporáneos y tangos tradicionales, como el siguiente tango que viene en estos atriles de las orquestas de su creación allá en la lejana alborada de este ritmo, de Ángel Villoldo el Choclo. Thank you. De igual interés es esta selección de tangos de Carlos Gardel, donde cada uno de los integrantes muestra su talento en pasajes solistas. Selección de Carlos Gardel. Thank you. La siguiente grabación es de una presentación que hiciera esta orquesta en Suiza, con registros en vivo, con los aplausos del público. La producción del disco corresponde al propio director del conjunto, el contrabajista Ignacio Warszawski. El tema es el tango que fuera el contrabajista de la orquesta de Leopoldo Federico, Horacio Cabarcos Padre. Es el autor de este tango, su título Aerotango. Allí también viajó el que fuera cantante de esta orquesta, hoy cantante solista, Ariel Ardit, que en la presente pista de este CD de su presentación en Suiza nos canta ese tango del pianista Lucio De Mare y la letra del poeta Homero Manzi en el arreglo del arranque, Solamente Ella. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino,

Despedimos a la Orquesta El Arranque con esta milonga del pianista y bandoneonista Julián Plaza, Nocturna. Thank you.